Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones. ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfruten. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Un nuevo programa, un nuevo podcast. Y nuevamente vamos a la carga tratando un tema histórico, uno de los temas recurrentes que solemos abordar en el podcast de nuestra radio, que como ya sabéis, ya casi 5 años tratando de difundir conciencias, tratando de transmitir mensaje crítico. Y tenemos al otro lado del teléfono a Luis Castro, profesor de instituto e historiador, que es uno de los investigadores que ha publicado libros tan sugerentes como Capital de la Cruzada, que sacan a la luz esa parte quizás menos conocida de la historia de Burgos. Muy buenas, Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En concreto, te tenemos al otro lado del teléfono porque recientemente, o hace apenas un año, ha sido reeditada la obra Doy Fe, de Antonio Ruiz de Villaplana, y entre otras personas ha sido el encargado de llevar a cabo esta reedición. Un libro que, de alguna manera, nos cuenta cómo se desarrolla, es un libro fundamental para conocer de primera mano cómo se desarrolla la represión franquista en una de las ciudades de retaguardia, como es Burgos. Sí, desde luego. Este es un libro crucial porque hay pocos libros como este en toda España, de personas que no solo fueron testigos de la violencia franquista en los primeros días de la sublevación, los primeros días, las primeras semanas del golpe militar del 18 de julio, sino que fueron testigos de primera línea en tanto en cuanto siendo secretario del juzgado, pues cada vez que había un asesinato y se daba testimonio del mismo como consecuencia de esa violencia, pues él tenía que ir allí a levantar con el juez, tenía que ir a levantar el cadáver o los cadáveres, ¿no? Y, hombre, es de suponer que no sería el único funcionario judicial que se diera en esa tesitura, pero es el único que sepamos que tuvo el coraje de dar testimonio de esas terribles experiencias, ¿no? Y eso es algo muy importante como testimonio para la historia posterior, para la memoria, porque ya digo, aparte de este libro, pues podríamos hablar pues de Antonio Bahamonde, que era un funcionario que estuvo al servicio de Queipo de Llano en Sevilla. Es un libro semejante, también una persona que fue testigo de esas atrocidades en Sevilla, ¿no? Pero en todo caso, bueno, hace un año, que fue cuando más o menos lo rescatamos de nuevo para la publicidad, nos pareció importante a Francisco Espinosa y a mí pues hacer una edición que, aparte de volver a llamar la atención a la opinión pública, pues que contextualizara un poco el libro, la personalidad de Ruiz Villaplana, corregiera pequeños detalles y pequeños errores, sobre todo de cronología que hay en el libro, que yo creo que de todos modos no le restan ni un ápice, ¿no?, de la importancia que tiene. Se conoce el libro de Antonio Ruiz Villaplana, pero muy poco se conoce acerca de su biografía. Es cierto, como bien comentas, que fue secretario del juzgado de Burgos, pero apenas pocos datos más se conocen acerca de este personaje. ¿Quién fue realmente Antonio Ruiz Villaplana? Bueno, pues Antonio Ruiz Villaplana, que probablemente hubiera sido pues una persona anónima, como tantísimos otros españoles de la época, pues le cupo tener un papel un poco especial a consecuencia de los tremendos cambios que supuso la guerra civil, ¿no? Este hombre sabemos que, bueno, pues que estudió derecho, que antes de llegar a Burgos pues ya había trabajado como funcionario judicial en en Ariza, en Segovia, en otros lugares, que tenía habilidades, no sé si decir literarias, pero por lo menos periodísticas, porque colaboró con el periódico Ahora, que era un periódico republicano, en cuya subdirección estaba un autor que ahora está teniendo mucho predicamento estos días, que es Chávez Nogales, autor de novelas, sobre todo de relatos. Y bueno, de todas maneras no tenemos excesivas noticias de él. Tampoco, paradójicamente, después de que se marchara de Burgos, porque sí que es cierto que en el año 45 publicó en México un libro biográfico que se titula Destierro en Manhattan, Refugiados Españoles en Norteamérica, pero lo cierto es que es un libro bastante anodino, hay que decirlo así, porque no hace prácticamente referencia a su vida anterior y sencillamente él relata las experiencias que tiene como una persona que está buscando trabajo en Nueva York, que efectivamente lo consigue, en el ámbito periodístico, cosas, digamos, de poca monta. No le debió ir muy bien, porque él mismo dice ya al finalizar este libro autobiográfico que pocos años después se marchó a México, y ahí un poco le perdemos la pista. Hay referencias de que estaba, de que tenía familia, de que estaba, antes de llegar a Burgos tenía familia, tenía una esposa y dos hijos, pero en el libro este de Destierro en Manhattan no hay ni una sola referencia a ellos. De manera que digamos que Ruiz Vilaplana queda en el foco de la atención de los historiadores exclusivamente en esos momentos cruciales del año 37, que es cuando publica el Doy Fe, y los meses o años inmediatos de la guerra, donde este libro tiene una salta, digamos, a un primer plano en la opinión pública, en los medios políticos y diplomáticos internacionales, y él, que es consciente de la importancia del libro y a la vista de cómo por todas partes se pide su presencia, se pide su actuación, digamos, defendiendo la causa de la República, pues ya digo, es en ese momento cuando aparece, tenemos datos relacionados con la publicación del libro, efectivamente, pero ni sabemos mucho, yo por lo menos tampoco es que lo haya investigado a fondo, pero yo creo que no hay muchos, demasiados datos, ni antes ni posteriores. Creo que posteriormente de estar en México estuvo en Suiza, que tuvo un segundo matrimonio, si no recuerdo mal, en la prensa de Burgos apareció un reportaje, uno o varios reportajes donde aparecía algún hijo suyo posterior, pero insisto que no hay demasiadas informaciones. Doy Fe se convierte en un libro fundamental durante la Guerra Civil, pero inmediatamente después de la finalización del conflicto se convertirá prácticamente un libro prohibido en España. Y mi pregunta es, Luis, ¿qué es lo que se cuenta en Doy Fe que hace que prácticamente hasta nuestros días, excepto alguna reedición que hay más o menos de forma amateur, en algunas de ellas incluso tengo la suerte de haber participado, hasta hace relativamente poco tiempo no se haya reeditado este libro? ¿Qué es lo que se cuenta Doy Fe que parece que resulta tan incómodo? Bueno, pues en Doy Fe se dan testimonio de muchas cosas importantes y no solo, insisto, la importancia está en el contenido de lo que relata, sino en la circunstancia de que lo está haciendo una persona que no habla por referencia, sino que, bueno, yo creo que el propio título ya es bastante significativo, ¿no? Doy Fe es, digamos, la cláusula que los secretarios judiciales, cuando firman un certificado o algún documento oficial, digamos, acreditan que eso es verdad de cara a la justicia, ¿no? En este caso, pues de cara a la historia. De cara a la historia, este hombre nos está describiendo, en primer lugar, y lo está escribiendo aterrado, lo está escribiendo convulso. De hecho, bueno, es lo que le llevó al cabo de un año a marcharse de la zona sedicente nacional, harto ya de tanto derramamiento de sangre, y bueno, él cuenta que fue concretamente el asesinato de Antonio José, aunque tardó varios meses después en marcharse, pero fue eso lo que le decidió a marcharse de ahí a mediados, en el verano del 37, ¿no? Bueno, pues es el testimonio de cómo van apareciendo lo que llama el cadáveres desconocidos. Ya el propio domingo 19, 20 de julio, en la esquina de Correos, el famoso personaje desconocido que se niega a levantar la mano dándole el saludo fascista, y a partir de ahí pues todas las los levantamientos de cadáveres que hay en todos los meses sucesivos del verano. Quizá eso es lo más impactante, ¿no? Con todo su dramatismo. Pero también es que, claro, este libro se escribe pues un año y pico después, y lo cierto es que también nos da una imagen también en de primera mano, porque claro, él fue testigo estando en Burgos, que era lo que yo llamé la capital de la cruzada, ¿no? El sitio donde aparece o se gesta junto con Salamanca el nuevo estado, el estado franquista, pues fue testigo de la presencia del general Mola cuando llega a Burgos los primeros días de la sublevación, más tarde de las visitas de Franco, de la formación del primer gobierno, bueno, gobierno, embrión de gobierno, que fue la Junta de Defensa y luego la Junta Técnica. Él conocía pues a la oligarquía burgalesa, ¿no? A las autoridades políticas, al ayuntamiento, al obispo, al arzobispo, al que lo aconsejan visitar, y desde luego que da una imagen pues muy muy viva, muy veraz, ¿no? De lo que era el clero burgalés, los militares burgaleses, los falangistas, los requetés, los albiñanistas, etcétera, etcétera. Todo eso en conjunto hace el libro un testimonio inapreciable para los historiadores, y una prueba puede ser, por ejemplo, que cuando Hugh Thomas en los años 60 escribe la primera historia de la Guerra Civil, que puede considerarse medianamente imparcial y que en su momento fue una gran obra, ¿no? Pues uno de los primeros testimonios a los que alude Hugh Thomas es el de Ruiz Vilaplana, precisamente. Porque esta obra, hay que decir, que ya en el mismo año 37, se escribió a mediados del 37 o en octubre del 37, como más tardar, antes de que acabara el año ya estaba traducida a varios idiomas. Nos consta que estaba traducida, la escribió en castellano, parece que se tradujo al catalán, al inglés, al francés, incluso él mismo parece ser que tuvo ocasión de radiarla, de leerla por capítulos en emisoras de Madrid, se publicó en periódicos, como periódicos de la CNT, en periódicos, en otros países, es decir, tuvo una repercusión mediática extraordinaria, ¿no? Y ese fue el motivo también de que enseguida, digamos, los responsables de la propaganda y de la prensa fascista española, pues enseguida intentaron contrarrestarlo. En tu libro, además, en el prólogo del mismo, o en el libro que has reeditado, se nos habla de cómo es esta reacción un tanto furibunda. Se ataca a Antonio Ruiz Vilaplana haciendo referencia pues casi a que es un depravado moral. A mí me gustaría, Luis, que nos hablaras un poco de cómo fue esta reacción. Bueno, pues es que esta reacción, como ocurre en tantos otros casos, pues recurre pues a la calumnia, a las distorsiones, a las exageraciones, en todo caso a cuestiones de vida privada que, para empezar, nadie sabe, probablemente ni el que lo escribe, si eso es cierto o no. Pues, por ejemplo, una de las cosas que se dicen al salir un par de artículos en el Diario de Burgos, pues que tenía una querida, que era una mujer que trabajaba en la farándula, en el teatro, y que cuando huyó se dice que no era que se marchaba de Burgos, sino que precisamente había quedado con ella en San Sebastián. Se dice que se marchó con dinero, se habla de 50 o 55 mil pesetas que había en la caja de su oficina, que se llevó el coche oficial, aunque por otra parte se dice que él tenía un coche propio. Entonces cabe pensar que si huyó, huiría con su propio coche, ¿no? Y cosas así, es decir que entendemos estas acusaciones y otras, y obviamente lo primero que se dice es que está mintiendo de cabo a rabo, que todo lo que dice es mentira, cosa que, bueno, pues yo modestamente como investigador posterior y tantos otros que hemos investigado el tema de la represión en Burgos, podemos decir que no se equivoca en absoluto, al revés, podríamos decir que él es testimonio de una parte de lo que él está viendo desde su situación de secretario judicial de Burgos, pero luego hemos visto que lo mismo que está pasando en la ciudad está pasando en toda la provincia de Burgos y está pasando en toda la zona donde ha triunfado la sublevación fascista, ¿no? Es decir, Entonces, claro, lo que ocurre aquí es que estamos en los años 30, y en los años 30 las guerras civiles, no solo en España, también en cualquier país occidental, y sobre todo los regímenes fascistas, pues un flanco, digamos, de la lucha política es la lucha ideológica y la lucha de la propaganda, ¿no? Y siendo conscientes de que este libro estaba levantando ampollas en la conciencia incluso de, bueno, no solo de las izquierdas, obviamente, sino incluso probablemente también de sectores, digamos, confesionales, cristianos, católicos, etcétera, ¿no? Pues porque hace referencia, él se confiesa católico, se confiesa creyente y habla de cómo acude en la cartuja a las misas, y de alguna manera pues hace una reflexión y una descripción de la implicación del clero en la sublevación y en la represión, pues que todo esto, efectivamente, las autoridades franquistas pues enseguida tomaron medidas para, a través también de sus medios de propaganda, pues calumniar, bueno, relativizar, quitar importancia a este libro que estaba teniendo tanta repercusión. Ya que lo comentas tú mismo, Luis, uno de los capítulos fundamentales de Doy Fe es el denominado, o el que se refiere a los enterramientos de la cartuja, en el que hay diversas personas de Burgos que son asesinadas en las inmediaciones de los parajes de la cartuja. Sí, claro, bueno, yo lo que pasa es que sobre ese asunto no sé más que lo que el propio Ruiz Villaplana dice. Él habla del capitán Ojeda. Es más, habría que decir que ahí, en este libro tuvo varias, digamos que tuvo varias ediciones distintas, y parece ser que en un momento dado él estuvo dudando de si poner el nombre o no, porque este Ojeda, pues como todo el mundo sabe, pues pertenece a una familia muy conocida en Burgos, ¿no? El hecho es que claro, él plantea que cuando alguien, cuando fueron precisamente a intentar averiguar pues quién, si estaba o no estaba este hombre, o había más personas, que probablemente es cierto, pues que vinieron órdenes de arriba impidiendo que se levantaran por allí las tierras, ¿no? Y como posteriormente pues tampoco ha habido ninguna iniciativa en ese sentido, pues en esa incógnita o en esa duda quedamos, ¿eh? No sabemos quién puede haber ahí aparte de este Ojeda. Otro capítulo esencial, y también tú mismo te has referido, es el de la muerte del músico Antonio José, que parece ser que compartía cierta amistad con el propio Villaplana, y en este capítulo se hace referencia a cómo Antonio José es detenido y posteriormente ejecutado. Sus restos puede ser que descansen en la fosa común de Estepar. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de qué circunstancias rodearon la detención y muerte de Antonio José. Bueno, yo ahora mismo no recuerdo con toda exactitud los detalles, pero vamos, en términos genéricos, que el hecho de que Ruiz Villaplana conociera a Antonio José, pues no es nada de extrañar, porque, como digo, Ruiz Villaplana pues tenía inquietudes intelectuales, artísticas. Burgos entonces era una ciudad pequeña, donde este hombre, aunque llevaba poco tiempo, pues como digo, conocía a las autoridades, conocía a las personas con proyección pública, y bueno, y Antonio José, pues no cabe duda que era muy conocido entonces, no cabe duda. Incluso podríamos decir que era muy popular en determinados ambientes artísticos, intelectuales, etcétera, por la tertulia con Ontañón, etcétera. Y bueno, yo creo que el primer sorprendido, bueno, no solo en su caso, sino en tantos y tantos otros, pero sin duda Antonio José pues se vería muy sorprendido cuando le detuvieron, porque sí, parece ser que no tenía ninguna implicación política directa en ninguno de los grupos. Sí que es verdad que, bueno, pues que en algunas de sus, algunos escritos que había publicado, pues lógicamente pues había manifestado ilusionado con lo que significaba la República, con lo que significaba pues la nueva cultura, que entonces en los años 30 iba para adelante, la vanguardia. Él mismo pues era bueno, pues un ejemplo de lo que entonces eran los jóvenes artistas de la época. Yo creo que se le ha comparado en ese sentido en cuanto a lo que representaba. Y su triste destino pues se le ha comparado a García Lorca, ¿no? Bueno, el caso es que le detienen. Cuando le detienen pues estuvo un tiempo en el penal de Burgos, que detuvieron también a su hermano, me parece que se llama Pedro, que era maestro y también era, creo que colaboró en el Diario de Burgos, y yo creo que ni uno ni otro ni sus compañeros pensaban que les que iban a tener el destino que finalmente tuvieron. Es más, se conservan las cartas que fueron publicados por un sobrino de Antonio José, creo, escrito en rojo, donde dice que no se preocupen, que no hagan gestiones sus familiares, porque él cree que va a salir. Lo que ocurre es que según va pasando el tiempo y ven que no es así, pues el hombre, como es lógico, empieza a angustiarse y finalmente pasa lo que pasa, ¿no? La verdad es que he visto a posteriori, pues es una de esos tantos absurdos y demenciales de la represión que no tiene explicación, claro. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es que entre sus detractores, pues una de las cosas que se le reprochaba era que escribía con tinta roja. Bueno, pues hasta ahí podemos llegar, ¿no? En fin, no puedo decir mucho más. Parece ser efectivamente que está en las fosas, porque probablemente puede ser que haya más de una fosa en Estepar, ¿no? Y bueno, sería interesante quizá que en un momento u otro se planteara el estudio del asunto y la posible sumación de él y de tantos y tantos que deben estar ahí. Efectivamente, porque en el caso de Antonio José se habla además de un episodio turbio que también tiene lugar en Estepar, y como la publicación que él editaba, Burgos Gráfico, hace referencia siquiera de soslayo al mismo, y esto es lo que señalan algunos historiadores que pudo ser el motivo por el cual se pone o ponen a Antonio José en el ojo del huracán de la represión. No sé qué te parece esta interpretación. Sí, eso que dices, sí, lo tenía en mente. Y creo que pudo influir, no cabe duda. Pero yo creo que no solo eso, ¿no? Sino que también están, pues, un poco, no sé, es que hay que darse cuenta que el contexto que tiene lugar la Segunda República, sobre todo en ciudades del interior, donde había habido, pues, una rutina secular, donde nadie, tenía la osadía o la personalidad de dar la cara pública, sobre todo en el sentido, por ejemplo, de lo que hacía Antonio José, que era, pues, con el Orfeón Burgalés y con sus actividades, pues ir al pueblo, por decirlo así, y hacer audiciones y escribir y opinar libremente. Eso que hoy nos parecería algo que no llamaría la atención, en la España de los años 30, para la derecha cerril, iba a decir burgalesa, no solo burgalesa, porque esa era un poco la mentalidad que había en muchas partes de España, sobre todo en el clero, en ciertas oligarquías, en ciertas clases medias, pues podía parecer y les pareció, pues, insultante o agresiva, cuando efectivamente no tenía nada de eso, sino una expresión de libertad personal y sin mayor proyección política expresa, por decirlo así, ¿no? Y asimismo, en Doife se nos muestra un Burgos donde italianos y alemanes son en cierta medida los máximos poderes de la ciudad. Me gustaría preguntarte, Luis, si tan importante es la presencia de estas fuerzas para que Antonio lo resaltara de esta manera tan evidente. Hombre, es lógico teniendo en cuenta el momento en que él escribe. Hay que darse cuenta que él está escribiendo, como he dicho antes, en el verano del 37, y justamente en la primavera del 37 es cuando Franco se desplaza desde Salamanca a Valladolid para empezar y dirigir la campaña del norte, la campaña que acabó con el control de toda la franja cantábrica, ¿no? Desde lo que quedaba del País Vasco hasta Asturias, ¿no? Y justamente eso fue lo que hizo que la Legión Cóndor y la aviación italiana, etcétera, desplazara sus centros de mando de Salamanca a Burgos. Entonces ese fue el momento, pues digamos, desde marzo a abril del 37, pues hasta el verano inclusive, que fue cuando él se marchó, si no recuerdo mal, se marchó en octubre del 37, esos meses fueron los decisivos para la campaña del norte, y es entonces cuando precisamente aquí estuvo pues von Richthofen, la cabeza digamos, el Estado Mayor de la División Cóndor, ¿no? Pues que ocupaba pues toda la zona de lo que es el paseo de la isla, etcétera. Y bueno, pues Ruiz Vilaplana, pues como toda la sociedad burgalesa, pues se dio cuenta porque los oficiales alemanes, y no solo alemanes, también italianos, pues estaban ocupando hoteles, estaban en las cafeterías, estaban por la calle y seguramente estarían flirteando con las mujeres, estarían haciendo desfiles, se vería la bandera nazi, la esvástica, se vio en la Plaza de Castilla, ¿no? Y lógicamente, pues Ruiz Vilaplana se da cuenta de la importancia que tiene la ayuda nazi italiana con respecto para que triunfe el movimiento, ¿no? Y es algo que bueno, pues que hoy día es evidente, ¿no? Para la historiografía que se puede afirmar sin ningún género de duda que sin el apoyo nazi y fascista a la sublevación de Franco y de los demás generales, pues el movimiento probablemente no hubiera triunfado, eso es evidente. Hay un pasaje casi pintoresco en el que Vilaplana nos habla incluso de prostíbulos especiales para los alemanes. No sé si de todo esto tienes constancia a lo largo de tus investigaciones. No, tampoco demasiados detalles, pero sí que eso se puede parecer paradójico, ¿no? Que una ciudad tan conservadora como Burgos, que es al fin y al cabo también sede archiepiscopal con tantos curas y tantas órdenes religiosas, etcétera, cómo podía tener y tenía, de hecho, pues una vida, lo que podríamos llamar una vida nocturna bastante viva, ¿no? Bastante agitada. Eso tiene varias explicaciones. Por de pronto, el hecho de que al haber una afluencia tan masiva de gente, de refugiados, de gente que viene de otros sitios, de militares, de diplomáticos, etcétera, de gente extranjera, la ciudad de Burgos multiplicó su población y había mucha gente que no tenía prácticamente donde dormir, no tenía residencia, porque los hoteles y las pensiones, incluso las casas de particulares estaban llenas, ¿no? Entonces había gente que cabe pensar que estaba por la noche en cualquier sitio, ¿no? Pero también hay otro dato que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es que en las guerras los militares están jugando el tipo. Es decir, saben que van a dejar el frente, efectivamente, si sobreviven, ¿no? Pero que pueden morir en cualquier momento. Y esto hace que en los momentos de licencia, cuando tienen que descansar en la retaguardia, pues se dediquen a vivir a tope, ¿no? Porque el día de mañana van a tener que volver a coger el fusil o el avión y no saben lo que va a pasar con su vida, ¿no? Y entonces ahí se hace compatible, digamos, el peligro del frente con una vida en retaguardia muy desordenada, por decirlo así. Tanto es así que yo en mi libro pues cito alguna de las homilías del arzobispo de Castro, que se rasgaba las vestiduras diciendo que cómo podía ser que la España de Franco, que estaba defendiendo la Iglesia y los valores espirituales, por otro lado estaba tolerando la vida de los prostíbulos y la depravación como él estaba viendo, ¿no? E incluso citas también en tu libro los problemas de hacinamiento que recientemente han sido glosados en la prensa burgalesa, que durante aquel periodo se dan en la ciudad. Tal es la población de Burgos que hay incluso problemas para los genuinos residentes, sí, para sí, que sí. Permaneciesen vamos, en ella. Eso vamos, yo doy algunos datos que en realidad, por ejemplo, también Nazario González, profesor ya emérito, ¿no? Pues ya se jubiló hace mucho. Creo que el dato lo cojo de su libro Burgos, la ciudad marginal, que habla de que si tenía 40.000 habitantes normalmente en los años 30, pues se multiplicó por 3. Sí que luego tenemos también datos de los anuarios que entonces publicaba el propio Ayuntamiento de Burgos y en el archivo municipal se pueden ver disposiciones del propio ayuntamiento, pero incluso del propio Serrano Suñer, cuando llegó a ser ministro de Gobernación, ordenando que las personas que vinieran a Burgos fuera por causa justificada, pero que se volvieran a su lugar de origen y no pernoctaran en Burgos a no ser que tuvieran razones de peso, ¿no? Hubo requisas de viviendas de particulares, aparte de que se ocuparon todos los centros oficiales de, por ejemplo, pues el ayuntamiento fue la sede del Ministerio de Agricultura, y de la Secretaría General del Movimiento con Fernández Cuesta, los dos seminarios, etcétera, en fin, todo. Y una situación de avalancha sobre la ciudad que por otra parte tampoco es única, porque en Salamanca previamente un poco había pasado lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, una prueba de ello es que cuando ya se constituye el gobierno propiamente dicho de Franco, después de la Junta de Defensa y la Junta Técnica, se forma un gobierno que es el primero de Franco en enero del 38, ni siquiera pueden estar en Burgos todos los ministerios porque ya no había espacio donde alojarlos, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, el de Orden Público estuvo en Valladolid con Martínez Anido, el de Educación estuvo en Vitoria, el de Industria estuvo en Bilbao, o sea, había cuatro o cinco ministerios que ni siquiera podían estar en Burgos. De todo ello nos hablas en tu libro Capital de la Cruzada, y valga una pregunta que lanzo a título personal: en todos los estudios que recientemente se están realizando, y no tan recientemente porque esto de la recuperación de la memoria histórica ya tiene cierta trayectoria, en Burgos hay quizás un capítulo que muy poco se ha tratado, como es el de no solamente la presencia de republicanos y socialistas, sino también el de anarquistas y anarcosindicalistas. ¿Por qué, Luis, esta desmemoria? ¿Crees que responde a algún tipo de...? La presencia, ¿te refieres en la Segunda República, en Burgos? Sí, en la Segunda República, no. Y también en cuanto a la represión. No, vamos, yo por lo menos en mi libro no quiero... No, me parece que no discrimino en el sentido de que, por ejemplo, pues hablo de las víctimas que hubo de la CNT, ¿no? Y lo que pasa es que probablemente en Burgos, aparte de la propia ciudad, donde sí efectivamente estaba la CNT y estaba en la casa del pueblo, probablemente en el resto de la provincia yo por lo menos no he visto una presencia significativa. Yo no quiero decir que no la haya, ¿no? Pero desde luego no me parece a mí que Burgos o que Castilla y León la presencia de la CNT fuera importante, ¿no? Numéricamente hablando, ¿no? Pues lo era mucho más obviamente en Cataluña, en Andalucía, quizá en Asturias, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi libro pues hablo del asesinato, el probable asesinato de Nicolás Neira y Tomás Espinosa y algunos más de la CNT, ¿no? Es un trabajo que queda entonces por hacer, quizás pues, en otro momento es un trabajo. Sí, lo que pasa es que ahí nos encontramos con un problema bastante grave, y es el hecho de que no tengamos, y es triste decirlo, y es vergonzoso, que a estas alturas, digamos, el acceso a los archivos todavía no sea lo fluido que tendría que ser. Bueno, y no solo es que no sea fluido, sino es que en el caso de Burgos tenemos un problema muy grave, y es que los fondos del gobierno civil, que al fin y al cabo era la institución que en los años del franquismo y durante la dictadura a nivel provincial pues era la institución número uno, ¿no? Por los gobernadores civiles, hasta que ya en la transición se les privó de las competencias que tenían, pero eran los autores, directores y diseñadores de la política represiva desde el 19 de julio, que estuvo, me parece que se llamaba el teniente coronel Gavilán o coronel, luego estuvo Fidel Dávila, etcétera. Y eran los que de alguna manera hacían las listas negras, o les daban el visto bueno, o decidían sobre si se escarcelaba o no se escarcelaba, si se paseaba o no se paseaba, etcétera, etcétera, y decidían muchas otras cosas. Los gobernadores civiles eran como una especie de virreyes provinciales. Bueno, pues que la documentación que generó su gestión, que es una documentación decisiva a la hora de estudiar estas cuestiones que hablamos, en el caso de Burgos fue destruida por una orden del secretario general del propio gobierno civil en el año 85. Hay lugares donde se conserva, por ejemplo aquí en Salamanca se conserva, pero no está catalogada, con lo cual, pero bueno, por lo menos se conserva. Pero es que Burgos ni siquiera se conserva. Con lo cual ahí tenemos todo un, digamos, hubiéramos tenido un tesoro de documentación que no, ya no lo tenemos. Y bueno, como esto podríamos decir muchas otras cosas. Por ejemplo, uno de los recursos que yo tuve para hacer mi investigación fue el fondo del Tribunal de Responsabilidades Políticas, que tuve la suerte hace años de poderme mirar de cabo a rabo porque estaba en el Palacio de Justicia del Paseo de la Isla. Bueno, pues parece ser que cuando se hizo la reforma hace unos años para trasladar las dependencias judiciales al nuevo edificio, pues esos fondos se llevaron a un guardamuebles en Zaragoza, y por lo que he oído a algún compañero mío que ha intentado consultarlos, pues ahora resulta que es prácticamente imposible, porque hay que hacer instancias y solicitudes a un magistrado, en fin, en definitiva, que en el tema de los archivos yo creo que no se puede generalizar, ¿no? Porque hay algunos que funcionan bien, ¿no? Pero estamos muy mal, muy mal. Y eso, la conclusión es que hay cosas que ya pertenecen a la incógnita o al olvido o a cosas sobre las que solo podremos hacer conjeturas, porque no vamos a tener ni testigos, porque ya se han muerto todos, ni por otra parte documentos escritos. Pues por último, citar simplemente cómo la obra de Vilaplana tiene también eco en diferentes obras literarias. Es conocido el libro de Óscar Esquivias acerca de Burgos y el alzamiento militar en su libro Inquietud en el Paraíso, pero también el poeta internacionalmente conocido César Vallejo, hay un pasaje del libro de Doy Fe que inspira uno de sus poemas. Sí, sí, sí, es un libro es un poema de su libro España, aparta de mí este cáliz, y bueno, ya hago referencia a eso, en el sentido de que, como hemos dicho antes, Ruiz Vilaplana marchó a zona republicana, marchó a Barcelona, de Barcelona marchó a... No, perdón, creo que primero marchó a Madrid, a París. Es que se me están cruzando los cables porque estuvo en muchos sitios una vez que la República... incluso el gobierno de la República se dio cuenta enseguida de la importancia que tenía esa publicación. Hago un paréntesis para decir que nosotros, me refiero a Francisco Espinosa y a mí, hemos podido hacer esta reedición anotada y completada del libro de Vilaplana porque la nieta de Juan Negrín hace un par de años cedió al Centro Documental de la Memoria Histórica el archivo de su abuelo, lo cual es de una importancia tremenda, porque en esa documentación iba un dossier bastante amplio relativo a la publicación de este libro. Entonces, por ahí sabemos que Ruiz Vilaplana se puso en contacto con Osorio y Gallardo, que era el ministro de la República en París, con Azcárate más tarde, que era el ministro en Londres, etcétera, y entonces conocemos todas esas vicisitudes. Y también sabemos que la República, no sabemos muy bien cómo, pero le puso en contacto a Ruiz Vilaplana con algunos intelectuales franceses y extranjeros. Y parece ser que una de las cosas que hizo Ruiz Vilaplana en París fue entrevistar a Vallejo, a César Vallejo. César Vallejo, con toda seguridad, conocía el libro de Vilaplana, y pues le llamó la atención ese episodio en el cual pues se encuentra a un campesino, ¿no?, muerto, con una cuchara en el bolsillo y con esa inscripción, con faltas de ortografía, ¿no?, avisa a los compañeros, y eso le debe llegar muy muy al fondo, ¿no? Y de alguna manera pues hace una síntesis poética y lo relaciona con una posible víctima mortal de Miranda de Ebro. Habla de, no me acuerdo cómo se llama, Rojas, el nombre que le adjudica, pero bueno, es un nombre ficticio probablemente. Lo que no es ficticio no es ni el campesino asesinado, ni el hecho de que en Miranda de Ebro pues hubo la represión quizá en términos relativos más grande de toda la provincia. Bueno, quizá ahí habría una rivalidad entre Miranda de Ebro y Aranda de Duero, porque en los dos sitios la represión fue bestial, pero probablemente fue mayor en Miranda por la razón de que aunque las dos ciudades eran entonces pues de una población semejante, en torno a los 10.000 habitantes, sin embargo en Miranda había habido mucha más lucha obrera, durante los años de la República, había tenido alcalde socialista casi todo el tiempo, había habido una movilización social muy grande. En Aranda también la había habido, ¿no? Pero quizá no tan grande como en Miranda, ¿no? Entonces, Vallejo lo que hace es, digamos, mezclar ahí y datos que son históricos para hacer un poema desgarrador, ¿no? Que alude a la violencia genocida que entonces padecía Burgos y padeció al final toda España. Pues ya simplemente agradecerte, Luis, que nos hayas dedicado tu tiempo, que os hayáis molestado en reeditar Doy Fe, una obra fundamental para acceder de primera mano a cómo se desarrolló la represión en una de las ciudades de retaguardia del bando franquista, la capital de la cruzada, como tú mismo señalas en tu libro. Y simplemente, pues eso, agradecerte que siempre estés dispuesto a estas llamadas, a estas entrevistas de Radio Onda Expansiva. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros, de todos modos. Muy bien, pues no cuelgues, que pongo un poco de música y te cuento alguna cosa más. Vale, vale. Cuando estoy así, se me ven los dientes, pero yo me pregunto si solo es de bostezar. Entro hasta el fondo, esconderme en lo oscuro y enterrar mis problemas en cerveza. Una piel fina, una piel fina, una piel fina se deja acariciar. Una piel fina, una piel fina se deja acariciar. Atormentaré sangre con otro sueño, a esperar otra vez que el frío vaya por dentro, que vaya por dentro. Noche maldita, cegadora, en todas partes escuchando tras la puerta. Noche de súplicas, pequeño idiota, renuncio a ser siempre culpable. Una piel fina, una piel fina, una piel fina se deja acariciar. Una piel fina, una piel fina. Sangre.